Lunes. La obra del sacerdote y la expiación. ¿Por qué era necesario tener un sacerdocio que actuara en el templo? Números 18:1 al 8. Jehová dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tu casa paterna cargaréis con el pecado del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con el pecado de vuestro sacerdocio. Haz que también tus hermanos se acerquen a ti y se reúnan contigo, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y te servirán. Tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Harán lo que tú ordenes y cuidarán de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Colaborarán pues contigo, y desempeñarán el ministerio del tabernáculo de reunión, todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Jehová dijo a Aarón: Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción, por estatuto perpetuo. La actividad fundamental de los sacerdotes era ser los mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes representaban a Dios ante la gente en su ministerio de instrucción. Estrechamente relacionado con esa actividad estaba el deber sacerdotal de revelar la voluntad de Dios a quienes buscaban conducción divina. Los sacerdotes también actuaban como jueces en el santuario. De hecho, el tribunal más alto en el país operaba en el santuario central. Ellos eran especialmente responsables por bendecir a la gente. Representaban al pueblo ante Dios. En su actividad representativa, tomaban al pueblo con ellos ante la presencia de Dios. La actividad de los sacerdotes como mediadores era particularmente visible durante los servicios diarios. Ellos estaban a cargo del altar de los holocaustos y debían mantener encendido el fuego sagrado sobre él, eliminar las cenizas y poner leña nueva. Ponían un holocausto sobre el altar en la mañana y otro en la tarde. Durante los servicios diarios, el sumo sacerdote entraba en el lugar santo para arreglar el candelero y quemar incienso delante de Dios. Además, cuando un israelita tenía un sacrificio, el sacerdote lo sacrificaba en su favor para expiar al pecador. El rol de mediación del sacerdote servía por lo menos a tres propósitos. Primero, sugería que a pesar de la distancia fundamental entre Dios y los seres humanos, había una manera de cubrir el abismo. Segundo, revelaba el deseo de Dios de estar con su pueblo. Era una manifestación del amor de Dios, que busca una manera de hacerse accesible a ellos a pesar de su pecado. Tercero, desde la perspectiva de los israelitas, el sacerdocio les daba acceso al Santo de Israel y la oportunidad de ser limpiados del pecado y las impurezas. Los mediadores sacerdotales siempre estaban disponibles para permitir que el pueblo se acercara a Dios y encontrara gracia y misericordia. Todo el sistema, por supuesto, señalaba al mediador máximo entre Dios y los seres humanos, el siervo de Dios, Jesucristo. Por medio de la obra de Cristo, somos parte de un real sacerdocio. ¿Cuál es tu actividad en ese sacerdocio? ¿Cómo puedes actuar como sacerdote en favor de otras personas?